con un 2% de jazz, como suele decir él. Ya vamos a tener tiempo de hablar de él. Les voy a recontra cagar la canción. Acá me pedían que no la caguemos, que dejemos un minuto de la canción. Qué difícil se hace llegar a final de la semana sin esta música. Yo no puedo. Esta música nos acompaña. Es adictiva. ¿Qué hacemos? ¿Lo subimos un toquecito para el final? Un poquito más. Un poquito más. A ver, bien alto. Ojalá tuviera un auto sin techo y con esta música a todo volumen mirando a la playa, manejando al lado de la playa. Y mucho pelo, mucho pelo. Y un brócoli. Sí. Infaltable. Ahí va Mateo, ahí vuela, Escuchen. Muy difícil colgar un saxo en una situación tan compleja, si se dan cuenta el tema es muy es una pared, el tema tiene una pared muy fuerte, entonces él está ahí como tratando de entrar. Que está como, suena como que está con todos los amigos, ¿no? Sí, esto es arriba del auto. Esta es la orquesta de James Brown, con Bootsy Collins en el contrabajo o en el bajo, mejor dicho. La orquesta original de Brown. Es la mejor orquesta de James, que es la que dura está entre el 68 y el 73. Después viene Parliament con Funkadelics y se le lleva al bajista, al guitarrista. Vamos a hablar de esto. Buenas noches, muchachos. ¿Cuánta tele? Yo vengo de un estudio de tele. Basalo, ¿la rompiste el domingo? Sí. ¿Cuánta TV? La rompiste el domingo con Víctor Hugo. Gracias. Yo no te pude ver hoy, venía de hacer otras cosas. Yo tampoco. Te voy a ver en la repetición. Yo tampoco te pude ver, pero después te miré por internet. Qué groso, yo espero encontrarte. Por favor, repiten el... Viste que están repitiendo la programación ahora, los canales de aire. Sí, a la noche, que a las 9 lo hace. La programación de la tarde la repiten a la noche. Entonces a las 3, 4 de la mañana te puedes dormir, estás con un brócoli en la mano y... Canal 7 está haciendo lo mismo. Ahora te repiten en 678. El 678 empieza a las 2 de la mañana, 1:30. ¿Y cuándo repite Víctor Hugo? Víctor Hugo, no sé si repite Víctor Hugo, está en internet, en YouTube. Se puede encontrar el video. ¿Cómo se busca? Qué difícil, ¿no? ¿Cómo se busca? Con un tipo tan grosso. Víctor Hugo plus marihuana en YouTube. Sí, Víctor Hugo marihuana lo encuentran al toque. Es un video que tiene, lo subió un pibe, un copado o una piba, no sé. No sé por qué estoy generalizando. Sí, Víctor Hugo marihuana lo encuentran en internet. Perdón, tiramos los teléfonos. Hoy estamos saliendo por primera vez desde que entramos a este... Iba a decir sucucho, sí, pero sucucho con cariño, Fer. Seguramente hay muchos oyentes de FM La Boca escuchando y diciendo qué es este programa, ¿no? Primera vez que salimos... Todas las luces apagadas en el estudio, en la cabina estudio. También, en el comedor también está toda la luz apagada, muchachos. El único que está iluminado por su monitor es Fernando. Los ojos rojos parece son los que nos obligan a hacer esto. Una película de Kubrick, ese cuadro, ¿verdad? El hombre apenas iluminado, con sus auriculares, su remera... celeste, fuerte, ¿no? Qué operador. Una lucecita roja que dicen aire. Sí, bueno, estamos en el aire de la ciudad de Buenos Aires. Hubo muchos problemas técnicos para que esto pase. Contame cómo la pasaste. Bueno, yo fui a hablar del trabajo esclavo en el campo, para los que sepan y para los que no sepan, trabajo en Página 12 de lunes a viernes. Es el trabajo que me da de comer y también me da muchas alegrías. No tantas como me la da el brócoli. Les voy a decir que este programa para mí ha sido... para mí, como ir a la casa de un chabón con pileta, ponele. Sí, che, voy a ver, ¿Con pileta o con parrilla? El brócoli se ha transformado. Yo pienso que el oyente también lo siente. Yo llevo la música, papá. Vos claro, y yo siempre pongo la música. ¿Saben? Siempre voy con el pendrive, con él. Siempre quiero poner la música. Yo tengo una locura con él. Y después me di cuenta que es una muy buena forma de backupear. Vos vas y traficás la música que tenés en digital, se la das a todos tus amigos y se te llega a cagar algo. A uno le diste reggae, al otro le diste salsa, a otro le diste jazz, a otro le diste funky, rock. ¿Entendés? Y después andás a recordar a quién le diste qué cosa. Pero realmente este programa, la comodidad de este programa... ¿No es la que tuviste en ATC? Estuve muy cómodo, hablé, bueno, de trabajo esclavo, un informe de Macri muy demoledor, Jerónimo Venegas... ¿Charlaste con Barone o no tuviste oportunidad? Lo tuve al lado, y tuve charlas muy locas. Yo me hizo que Barone es uno de los nuestros. Les voy a decir esto, le hice un gestito al conductor, ¿cómo se llama el conductor? Galende. Le hice un gestito porque me miraba diciendo, mirá Barón, que hablaba medio solo. Y yo lo miré y dije, le hice gestito de, está fumando al despacio. Y se empezó a cagar de risa. Y dice, sí, puede ser, qué sé yo. Yo pienso que Barón es uno de los nuestros y un día lo vamos a traer. ¿Lo vamos a traer? Y vamos a pasar música muy tranquila. Voy a pasar jazz de los años 20 o de los 50. Cool jazz. Es uno de los míos. Pasamos los teléfonos, muchachos. Queríamos pasar los teléfonos, llámenos hoy. Es 011-4951-3139. El 011 es opcional si están afuera de la Capital Federal. Si están en Capital Federal, directamente 4951-3139. El segundo teléfono. 4954-3607. Facebook. Facebook, pueden entrar a www.facebook.com/elbrócoli. Puede ser, sí. Sí, intente, búsquenos en Facebook. Si no, van a encontrar. Obviamente, en Radio Goga. Hubo mensajes en Facebook, ya lo vamos a saludar a. Tenemos gente, a todos los que no... tenemos gente de todos lados. Hacemos un raconto, porque a mí me impresiona. No es un raconto de todos, porque entraron un montón. Solo ciudadanos. Yo no sé si entraron no mucho todos los nombres. Sí, pero tenemos Carlos de Caleta Olivia, Luciana de Capital Federal, después tenemos Gabo, Jorge, Matías, Sergio, gente de Córdoba, gente de Bolsón. Un gran abrazo para los compañeros del Pupo que dejaron su mensaje de apoyo. Sole, que es una gran programa, gran cuadro de la producción. Y bueno, y también saludar, ya lo hicimos de alguna manera, lo incluimos, pero lo saludamos nuevamente a nuestro señor operador de FM La Boca en Buenos Aires, el señor Fernando. A ver si se acuerdan el número de FM La Boca. 91.7. Cualquiera. Uy, se reenojó el chabón, ya hasta nos dejaron fuera del aire. 90.1. Ya pone música, se va. Cuando pone música, chicos, ya está. 90.1 fue un chiste. Bueno, y después estamos, obviamente, saludamos desde acá a nuestro operador de El Bolsón y a toda la gente del Bolsón. Nuestro operador del Bolsón, su nombre es Nicolás, y hace un programa que se llama Vuelo de Chanchos. El Vuelo del Chancho. El Vuelo del Chancho, me han hablado muy bien. El otro día escuché la Venganza del Consumidor, búsquenla en YouTube. Es una conversación. Es para discutir igual ahí cuestión, el chiste ese de ir a burlarte de la operadora que en definitiva no es más que una trabajadora. Pero directamente ellas tienen sus dogmas. Parece medio de clase mediero. Tienen sus dogmas también. A veces hay una cosa de, vos decís, no, pero no. Pero digo, el pibe no tiene la culpa, el pibe que te atiende el teléfono. No, evidentemente, yo no me caliento por eso. Pagan por eso, no, por el pibe. Y a la mina, boludearla. ¿Vieron la chica que conduce con Víctor Hugo? Debo decir que volví un poco estupefacto de Víctor Hugo. La música te viene perfecto, ¿eh? Sí, para recordar. The Greatest Romance. ¿Crees que lo vayamos? The Prince, tocada por Maceo. Hoy me enteré que era compañera del colegio mío. No. Sí, me lo dijo otro gran amigo ya en su momento. ¿Y ella no te lo dijo? Tomás. ¿Ella no te dijo, fuimos compañeros? No, ella era más grande que yo. Ella era 2 años más grande que yo. Ah, pero la miraste con fruición, como dice la vieja libro. La miré, es una mujer casada. La mirabas en el Buenos Aires, en tu colegio secundario, te pregunté, Basalo, te acabas de mandar en cana de una manera. No, si la miraste ahora, si estabas en medio del programa, la vi, cuando iba a Buenos Aires, a tu colegio, a la secundaria, ¿la mirabas? No, yo no sabía que... ¿No la registrabas? No, estoy diciendo que me enteré hoy a la tarde, a través de otro amigo, que también compañero de colegio, me dijo, ellos, fue... Nuestra realmente un gran golpe para la causa del programa de Victoria. Un gran informe. Yo no he visto algo así. No, vamos a decir que en un punto hay algo que habla muy bien, muy bien de la producción, y es que objetivamente podrían habernos jugado una mala pasada, digo, otro programa. No solo eso, sino que para mí lo más importante del programa es que se jugaron a una determinada información, darla en voz del programa. Exactamente. Es decir, no fueron a ponerme, en este caso a mí, a que diga la marihuana no es lo mismo que el alcohol, la marihuana. Ellos se animaron, digo, es la primera vez que escuchás a un programa bajar línea desde su producción diciéndote que la marihuana no es adictiva, la marihuana tiene un mínimo índice de adicción, la marihuana no mató a nadie en la historia por sobredosis. Eso fue increíble, cuando pusieron cuando pusieron ese dibujito que decía la marihuana no mata por sobredosis y el alcohol, y te ponían que si te tomabas 20 botellas de más, 10 botellas de más alcohol, ya. Yo creo que en ese caso la comparación... Pero no lo tuvo que decir uno, lo dijo Víctor Hugo en voz del programa. Sí, pero editorializaron, fue parte de la editorial y se tomó como válido algo que ya es recontra válido y todos nosotros lo sabemos, pero que te lo siguen preguntando, ¿y el alcohol? Y no es peor que la marihuana. Digo, pero lo fascinante me parece de la comparación que hicieron en ese momento, que fue como un momento, creo quizás uno de los picos por parte de la voz del programa, la comparación no era de el Faso con Merca. Era una sustancia legal. Eso me pareció a mí algo, un paso todavía más adelante, porque la comparación, ¿sí?, era con una droga... No me había percatado. Uno puede comprar en cualquier lado. Y me parece que eso es quizás lo más zarpado de ese programa. Lo normalizador en algún punto. Exactamente. Lo normalizador. Exactamente. No, y la onda realmente, vamos a ver un poco de los entrevistados que salieron. Mónica Cuñerro, con una ex fiscal o fiscal, porque en verdad está de licencia, que es la presidenta de la Comisión de Políticas Públicas de Drogas, que tenemos nuestras diferencias, pero es una persona con la que tenemos un piso distinto. Y hoy es la persona que maneja las políticas de la República Argentina. ¿Podemos decir que su techo es nuestro piso? No, tanto no. Yo pienso que estamos ahí en el medio. Vivimos en el quinto y ella en el cuarto. Puede ser. Yo creo que estamos... Menos mal que no vivimos arriba de eso, porque el quilombo no dormiría. No dormiría si viviera abajo nuestro. Y Damin, que es un profesional, es un toxicólogo, para que los conozcan, es una fuente de la revista, que dijo algunas cosas con las que nosotros por ahí no estamos muy de acuerdo. Sí me gustó mucho una frase de Damin que dijo: a mí me vienen a preguntar si el porro es mejor o peor que el cigarrillo. Bueno, para empezar, ninguna de las dos es buena. Y eso me encantó. Te digo la verdad, eso me encantó, porque también fue como decirle: flaco, no preguntes, pero tú ves. ¿Entendés? O sea, ninguna de las cosas son buenas. Pero en verdad... Y esto me pasó una vez, una infidencia, con un cardiólogo, que yo le decía, yo adicto al cigarrillo, realmente soy adicto, hace 10 años, que no paro un día de fumar, aunque esté enfermo. Le digo, bueno... Pero Pablo, ¿por qué sos adicto? ¿Querés dejar? No. Yo quiero dejar. No. Yo quiero ir a Narcóticos Anónimos. Hay unos centros muy flasheros. El otro día a la madrugada, haciendo zapping, veía unos centros para dejar el tabaquismo en Misiones, en esos lugares. Sí. Yo lo vi y dije, sí, no vaya a dejar el tabaco, les miento, le digo, sí, quiero dejar todo, déjame entrar. Terrible, unos spa, unos tucanes dando vueltas. Flash intenso. Y este tipo me decía, esto es lo polémico de la frase de este toxicólogo, ¿no? Esto que dice, si las dos hacen mal. Bueno, yo discutía con este cardiólogo, yo decía, bueno, pero si fumo menos, ¿qué hay que hacer para cuidarse? Y él me dijo, mira, la verdad es que no es lo mismo fumar 20 cigarrillos que fumar 5. Sí, claramente. Reducción. O sea, porque si no sale... está bien la frase. Es divertida decir, las dos son malas. Convengamos... Es mejor, no, es lo mismo una... O sea, convengamos que no es peor la marihuana que el tabaco, como dijo él. Ahí la pidió mal. Él en el momento dijo, la marihuana es peor que el tabaco. Fue la frase inmediatamente posterior a esta, ¿no? Las dos hacen mal, pero si me preguntan a mí, la marihuana hace más daño. Yo creo que es parte de un montón de... Digo, es muy jodido laburar dentro del imperio. Digo, y con el imperio, digo, la gran... o lo que es la gran estructura farmacrática de la medicina. Va a ser muy jodido moverte ahí y plantear alguna alternativa. Se puede ser un poco más cool, se puede ser un poco más abierto. Se equivocó con el horario. Nadie le está pidiendo al tipo que le diga recetarías marihuana, pero sí, ni más ni menos que reconocerlo. No, reconocer los usos médicos que la marihuana tiene. Reconoció al principio los usos médicos. Y aparte tiró otra peor encima, que después dijo... Y aún así, reconozca dos o tres usos, que lo dijo, glaucoma, broncodilatación, no me acuerdo cuál otro. El tipo dijo, pero hay medicamentos mucho mejor. Eso es mentira. Y yo creo que lo demostró 20 minutos después el pibe este Germán con su testimonio, cuando dijo que aparte de que no había medicamento que a él le haga mejor que la marihuana, él hablaba de una diferencia abismal entre chupar un medicamento, que la mayoría de eso provienen de la síntesis del petróleo o derivados, los medicamentos de farmacia, a consumir una planta. Me acuerdo la frase de Germán era, los medicamentos me sacan. Germán es un chico, para el que no lo vio, que está haciendo, tiene un problema de afectación a partir del riñón. No me acuerdo qué parte del aparato nervioso, y él tiene que hacer lo que se llama un cuidado paliativo. Es decir, ella sabe que toda la vida va a estar teniendo que paliar su dolor. Y él lo que hablaba es que yo tener toda la vida que tomar medicamentos y pastillas, dice, me sacan el alma. Sí. La marihuana me la devuelve. Fue interesante que cuando lo dijo en la frase, dijo, antes de decirme me saca el alma, dijo, las pastillas, ¿sí? Me secan, iba a decir me secan el alma. Iba a decir me secan el alma y terminó diciendo me sacan el alma, pero... Esa autocorrección, Pero es interesante que, digamos... la sensación es esa, ¿no? Que hay determinada medicación o determinados tratamientos que lo que hacen básicamente es dejarte sin nada, digamos. Es uno de los orígenes de la prohibición. La lucha con los laboratorios ha sido uno de los orígenes. Yo la verdad que, salvando todas las críticas, normalmente uno está acostumbrado a tratar, lobista, yo quisiera decir activista, pero la verdad que está más de moda decir lobista que activista. Sí, ¿no? Lobista es trágico, bata, activista es... Te abre más puertas. Uno no se quiere pelear, o sea, es un gran toxicólogo, para mí, o sea, no estamos de acuerdo en algunas cosas con él, pero sí reconocemos que es uno de los tipos que más sabe sobre el tratamiento de Paco hoy, porque lo recibe, sabe sobre desintoxicación, es un toxicólogo del Hospital Fernández, que es el hospital... donde Mirta Legrand era presidenta de la cooperativa. Y es un tipo que habla, y es un tipo que habla de drogas ilegales, y eso ya es bastante para reconocer. Se equivocó de horario, eso la podrían pifiar. Quería decirles esto, yo pienso que él lanzó un mensaje muy preventivo pensando que esto iba a salir a las 7 de la tarde, cuando en verdad nosotros, y lo que pediste vos en todo el programa es, hablemos en serio. Bueno, digámosle a la gente qué es lo que pasa cuando toma cocaína, no digas, no la tomes. Vos estuviste con el tema trata, me surgió una duda recién, la empresa esta DuPont. Está el tema tratas, ¿no? Era una de las empresas anunciadas. Por supuesto, sí. Bueno, la empresa DuPont es una de las... uno de los grandes lobistas que llevaron adelante el surgimiento de la prohibición allá en el inicio del siglo XX de la marihuana. En Estados Unidos. ¿Se acuerdan todo el tema de la marihuana cultivada como cáñamo en el sur, que era un hit no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo? Y hubo un montón de intereses, la mayoría de papeleras y de fábricas de algodón, que veían obviamente en riesgo sus intereses a partir del nacimiento de una nueva planta promocionada, ya vamos a hablar de esa historia, pero promocionada por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y una de las grandes empresas, esto lo pueden encontrar en el libro de Jack Herer, El emperador está desnudo, que presionó en Estados Unidos, que hizo todo el lobby para que la marihuana pase a considerarse prohibida, cuando hasta ese momento era un cultivo que estaba en todo el mundo. Digo, fue todo un lobby que se armó, sí, en el cual se creó la palabra marihuana, se la presentó como una droga, cuanto antes era una planta que se cultivaba con fines industriales. Y una de las empresas que más presionó, si no la que más presionó, voy a refrescar por ahí esta semana en el libro de Herer, era la empresa esta DuPont. A DuPont se le quitó, DuPont tenía una aduana adentro de la misma empresa acá en Buenos Aires, en el puerto, y el gobierno le estaba poniendo, la FIP, le ponía a los empleados y el sueldo de los empleados, y te pone una aduana adentro con los controles aduaneros, además más laxos, porque mueves mucho material, obviamente por estar involucrado en todo este tema del trabajo esclavo. Estamos con los personajes, Damín, Cuñarro, ¿quién más habló? Víctor Hugo, Víctor Hugo nos llevaría todo el programa. Vamos a llegar a Víctor Hugo. Tenemos buena música, tenemos toda la noche por delante. ¿Qué más? Víctor Hugo es un tipo que... A mi criterio se lo podría definir, no me acuerdo con quién lo hablaba hace una semana, se lo puede definir de la siguiente manera. Es un tipo que tiene, ¿viste la perillita de graves, medios y agudos? La tiene incorporada dentro de la garganta y la modula auto. Es un tipo que tiene una modulación y un equilibrio de la voz perfecto todo el tiempo, y una cadencia al hablar que un locutor. Sorprendente. ¿Y cómo tomó el tipo todos los informes, los testimonios? Que faltan un par, ¿no?, de comentarlos. El programa fue grabado. Esto fue grabado la semana anterior. No sabíamos los informes que iban a ir, con lo cual no pudimos comentar tanto los informes. Fue más que nada un diálogo de ida y vuelta presentando informes que iban a grabarse esa semana. Y nada, yo creo que el tipo fue... No, pero no podías ver los informes, vos. No. Grabaste sin poder, qué cagada. Bueno, igual los informes eran casi todos interesantes. Aramín, terrible el de la iglesia, el del padre con la metáfora esa. Pero al final terminó diciendo que no hay que criminalizar. Las serpientes sí, solo No, solo no, las serpientes matan a los que están descalzos. Algo así, sí, no sé si... Yo te digo, me moví de un lado al otro tratando de interpretar la frase, una frase que... Pero ellos dijeron que no querían criminalizar al adicto. Esa estuvo dentro del mensaje de la iglesia, pero el mensaje de la iglesia fue contradictorio. Dijo, por un lado, no, el paco ya está, la droga ya está despenalizada, y por otro lado dijo, bueno, no se puede criminalizarlo. Lo loco es cómo no va a ser contradictorio alguien que habla en términos de mal, bien. Ah, ahora empezó hablando así, nosotros estamos hablando del mal. Y bueno, eso te va a llevar un montón de contradicciones, digo, hablar del mal, ¿qué es el mal? Sí, ¿no? digamos, y bueno, y después, por otra parte, había, digamos, dos cultivadores, ¿no? Eso me llamó la atención, es la primera vez que veo en la tele. Ah, ha estado nuestro ídolo total. Dos cultivadores. Ha estado, sí, bueno, protagonista Julio Golot. El fallo Golot, que ya hemos hablado. El hombre de los rizos. 39 plantas. Clean caja, adentro. Las 39 plantas. Las 39 plantas de Golot. Posta, me parece un cuento de Hitchcock. Y después había un muchacho mostrando un indoor. Digamos, había, sí, estaba Matías Faray. Para que recién se enganche, las 39 plantas. Es un fallo judicial que conseguimos gracias a la excelente asesoría jurídica de THC. Conseguimos que un juez diera por constitucional que Golot tuviera 39 plantas. Es el caso Golot. El caso Golot. Y Golot apareció en el programa. Para que se engancha. Bueno, Golot dio la cara en el programa. Estuvo muy bien también. Muy, muy sincero. Y nada, estuvo Matías Faray también, que es de la Asociación de Cannabicultores del Oeste. Hablando que lo vamos a traer acá, o sea, lo vamos a traer acá, los beneficios del cultivo de cannabis. Y si yo tengo por ahí alguna cuestión que reprocharle mínima al programa, que fue un programón, gran programa, fue que faltó la voz de el capo, de Tutilicapi. Yo creo que siempre el capo, aunque sea 30 segundos, tiene que tener. Es necesario que hable. ¿Cuál de todos los capos estás hablando, Aníbal? El capo. Vos capo. Escribiste una nota en la revista titulada El Capo. El señor del cajón. Una marcha. Ah, un señor con un cajón y un señor de bigote. Está hablando, tengo algunas informaciones que mañana voy a hablar con algunas fuentes. Isaguirre, Still Alive. Ya no lo llevan a los estudios después del papel. Que viaja por todo el país, así que yo creo que todo el país lo conoce. Es necesario el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, que sería AAA, pero tiene una R ahí, pero a él gustaría mucho que sea la AAA, y que lo voy a decir, y mandame una causa si escuchás esto, porque ahora ya estoy empezando a conseguir jueces y gente que sabe que está involucrado con la base de la AAA en Mar del Plata. Lo sé, y me lo dijo gente muy grosa. O sea, estuviste ahí después en la acá, formación de cómo se formó el programa. Tenemos que volver acá. Vos sabés, Emilio. No, también le hicieron creer que era Jesucristo, una nota que salió en página 12. Que se la recomiendo, búsquenla. Tu gran secreto, que en algún momento lo vas a revelar, que es el de Isaguirre. No, Isaguirre no solo trabaja para la DEA. No, queridos oyentes, va a ser con violín. Voy a traer un violinista y voy a contar de qué Isaguirre trabaja en la vida real. Otro el antidroga número uno. Isaguirre a la mañana trabaja para la DEA. Lo peor de todo es que voy a decir un dato más y vamos a presentar la música. Trabaja a 3 cuadras de mi casa y vive a 8 cuadras de mi casa. Y matemáticamente me lo tendría que cruzar por lo menos una vez al mes. Le podemos pedir a los oyentes que por favor nos tiren cuál Claudio, hay uno que lo sabe porque el dato me lo pasó un oyente, por suerte. Claudio Isaguirre, para que no lo conozca, vaya googleándolo, es el mal. I was buck wild, good at my knuckle game, made it through a tough childhood, never be the same, walked in my daddy's shoes, no time to be a peaceful man, had to shatter fools, that's till I put my eyes on you, goddamn sweetheart, you got some thighs on you, now I can't wait to get you home, get you all alone in my bedroom, baby can we bone and get it on, tell me lady how you like me, and if you want it harder baby, come and bite me, but do it lightly, cause that excites me, the lady pot, and if you lick me right, I do it all night, only got fucked by a drug dealer, never felt the real passion of a thug nigga. El hermano decía, funk es lo que no tocas. No es tan importante en el funk lo que tocas, sino lo que no tocas, lo que te ahorras, lo que te guardas. Y otra palabra muy importante en el funk es el tight, lo atado, lo ajustado. Párense, ya tienen que tener un refresquito ahí cerca porque les van a transpirar un poco esta canción. Empieza lenta. No, en verdad, esta empieza. Vamos a empezar de abajo. Nosotros vamos tapando la. Abajo. La letra de la canción es una protesta política. Después la comentamos. Es You can have Watergate, but give me some bucks and I'll be straight. Vos podés hacer el Watergate, a mí dame unos mangos y yo me voy a portar bien. Así se llama. Es una ironía sobre el Watergate. Adelante. Say Fred is dead. it so. Make it so. Make it. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Afloja con la camisa. Sácate las zapatillas y apaga las luces. Ya estás escuchando El Brócoli. Un programa para flotar entre nube de humo. Es como tratar de llevarlo a la nata, al fascismo, porque tiene la nata, yo creo que es el modelo. Estamos digo, hablando de Timmermans padre, ¿no? El canciller, que es un tipo, el padre te lo puedo defender un poco, al hijo no sé si te lo puedo defender. Es bastante indefendible, ha tenido desaciertos y frases muy desafortunadas, es un hombre verborrágico, si los hay, creo que es el segundo después de Aníbal Fernández, un tipo más que nada verborrágico, twittergráfico. Hubo alguien que tuvo una frase muy muy lamentable como él, otro, Vudú. Cuando le dijo que dijo de gente de Clarín, ustedes son como los que limpiaban la cámara de gas en Auschwitz. Eso no lo transforma en facho, como no transforma. Eso es lo que yo digo, no lo transforma en facho a Timmermans, ni a Aníbal Fernández, los exabruptos que. Yo creo que tiene sangre de gorila, y por más peronista que se quiera vender ahora, Timmermans tiene sangre de gorila. Y yo pienso que la mezcla entre un gorila y un peronista debe ser muy compleja, es como ser católico y liberal. Porque bueno, yo no sé, la verdad yo no soy peronista, o sea, todos acá saben que... El señor no usa la camiseta de Racing, pero... No uso la camiseta de Racing, soy de la izquierda, buena, mala, lo que sea. Ahora, vamos pero a... Pero creo que el peronismo tiene su izquierda, evidentemente, ahora, por eso acá somos todos amigos. Celeste dice que la frase de la justicia a la que hablábamos hace un rato era que una serpiente le muerde los pies a los que van descalzos. Y también dice que sí, es Butch Cassidy el que asaltaba los trenes y recomienda una película que se llama Butch Cassidy and the Sundance Kid. Una gran película. Bien, Celeste tirando data precisa a esta hora de la noche. Yo no sé cómo alguien a esta hora de la noche puede tirar tan precisa. ¿Qué hora es ahora? Son las 12 de la noche. Tenemos una... día, es un momento... Es un momento especial. Tenemos momento una especial. Chica. Tenemos a alguien. Ahora escuchamos música. Para recibirla bien. Decimos quién es. Porque la tenemos, la otra está llamando, son las 12, está llamando insistentemente desde un lugar muy lejano. Que se presente ella. Digamos de dónde nos va a llamar la persona. La interrogamos. Que va a llamar a parar. Después del temita que va a poner Fernando ahora. ¿De dónde? ¿De lejos de acá? ¿Dónde queda? Si yo agarro el GPS, ¿dónde marco, ponele? ¿De dónde me estás llamando? ¿De la redacción de la revista? No, te pregunto vos. Desde GPS, no sé, desde lejos. Supongo que lejos, me estás haciendo dudar. ¿Está acá? ¿Está en la radio? ¿No? La persona que va a hablar después del temita que vamos a mandar nos está llamando desde la luna. Patia. Bueno, nos vamos a ir a la luna, porque justo había pensado en poner un tema muy volador. Vamos a escucharlo y se los voy a cagar un poquito. Lo vamos a dejar entero. Una cosita antes de sacar el tema. El tema está dividido en dos. La segunda parte fue base de un grupo de rap que, pucha, el porro es así. Te deja solo realmente en los buenos momentos. Ha sido demoledor. Sí, el porro que trajiste hoy, Baza, la verdad que nos está matando. Estamos con unos silencios que no hemos estado en 8 programas. Me dice África Bambata, pero sí, no es África Bambata. Sí, lo voy a descubrir. Ya me lo llevo en la cabeza. Si algún oyente, le pido a Carlos, que es un amigo, que yo sé que me escucha, él me va a decir. Strictly Business se llama el título del disco en el que está el tema. Strictly, como estricto, negocios, estrictamente negocios. ¿Cómo sería? Usted que sabe inglés. Strictly Business. Ahí me acordé, EPMD. Lo usaron de base para un rap que es hermoso, porque la canción se da vuelta. Es un armado de vientos que después se da vuelta. Se llama James B. Monoreal. Escúchenlo con mucha detención porque es nuestra escalera a la luna. This is the JB's monorail. Mm. In case you don't know what a monorail is. Check out Expo. In Seattle. Llevamos el rock nacional de la boca a tus entrañas. Servicio Tilam para la radio. Se entregarán 50 millones de pesos por semana en créditos para viviendas. Lo anunció el presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fabregay, y detalló que el dinero corresponde a la línea de financiamiento Mi Casa. El crédito tiene hasta 20 años de plazo y una tasa fija de casi el 13% para los primeros 3 años. Actividades del Consejo Mundial de Agencias de Noticias. El presidente del organismo y vicepresidente de TELAM, Sergio Fernández Novoa, recibió al ministro de Comunicación de Paraguay, Augusto dos Santos. El funcionario del vecino país destacó el desarrollo de Argentina en medios públicos. Argentina alcanzó un desarrollo muy interesante en términos de medios públicos, no solamente de cara a la región, sino de cara a, y en contraste con cualquier experiencia de comunicación pública en el mundo. La agencia TELAM ha propiciado el nacimiento de la Agencia Informativa Paraguaya, ha colaborado con su etapa de nacimiento. Igualmente la televisión, pero nos interesa conocer más detalles sobre ese diálogo social que permite que todos los argentinos puedan aspirar a incluirse dentro de este proyecto, ¿no? Grandes figuras en la serenata a Cafayate. El folclorista Oscar Chaqueño Palavecino, los Nocheros y los Tequis son los músicos que encabezan la 37ª edición del festival. El evento se realizará entre el 14 y el 19 de febrero en la Bodega Encantada, en esa localidad salteña. Volvemos en todo momento con los adelantos de TELAM. Servicio TELAM para la radio. Porque sabemos que te pasa como a nosotros. Esto de hablar, de comunicarte con rock. Esta es FM La Boca. 90.1. La Boca con Rock Nacional. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Capital de la República Argentina. Transmite FM La Boca, 90.1 MHz. 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Radio Goga, 103.5. El Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar. Con un amplio sector para fumadores. todos los jueves a partir de las 11 de la noche, en simultáneo con FM La Boca desde Buenos Aires. El Brócoli. ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, hola. Cuesta escuchar. ¿Quién está ahí? Hola, yo soy Marta. Ay, oh, Marta. Sí. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Vos sos Sebastián? Yo soy Sebastián, sí. Ay, sí, me informaron que me iba a llevar una comunicación de la Tierra. Mira, nosotros acá creímos que nos llamaste vos. Vamos a preguntar acá bien cómo fue la... Por favor. La movida. Sí. ¿De dónde estás vos en este momento? Yo estoy en la Luna, en el centro lunar. ¿En el centro lunar? ¿Qué es el centro lunar? Es una base de investigación en la cual yo vivo hace 25 años en la Luna, nada, y vivo acá, sola. ¿Sola? ¿Y te llega algo? ¿Te llegan revistas? ¿Qué, o sea, tenés algo para leer? ¿Qué sabes de la Tierra? Imagino como el principito. Claro, soy como la principita, soy como la principal. Che, y este... Y... Se escucha mal por un momento, no sé si tenés alguna interferencia allá en la Luna, si hay alguna antena... Sí, no, tengo... Sí, ¿hay alguna antena de Movistar en la Luna? No, no hay ninguna antena de Movistar en la Luna. Ah. Pero sí, yo obtengo señal de cable y de radio, y también visitas varias. ¿Visitas varias? Ah, ¿cómo? ¿Se viaja a la Luna? Y sí, claro. Viajan en el transbordador. Ah, ¿y lo ves desde, y te saludan desde el transbordador? No, me vienen a visitar. Ahora estoy con mi amiga Antú. Antú, Antú es un nombre terrícola. Sí, es una chica descendiente. Pareciera que fuera al revés, ¿no? Sí. Que vos estuvieras descendiente de las ballenas, me dijo. Descendiente de las ballenas. Sí. Y me trajo una revista de la Tierra. A ver, ¿qué? Uy. Sí, me trajo una revista que me encanta, que es muy interesante, que se llama Pronto. Wow. Pronto, la conozco, una gran revista. Sí, me encanta. ¿Cuántos ejemplares vende Pronto? Pronto es una revista que vende 110.000 ejemplares. Sí, sí, 110.000 ejemplares por semana. Es increíble, no me sorprende, porque es muy buena esta revista. La viste muy buena la revista. ¿Llegan muchas revistas allá a la Luna? No. No, cada tanto me traen así para que yo vea cómo es la vida en la Tierra y para que no me muera de soledad, porque estoy acá sola todo el tiempo. Pero los astronautas no bajan a saludar. Muy sí, bueno. claro. Así como el principito, la imagino sola ahí parada. Sí, es esa imagen desoladora, pero bueno, por lo menos ahora tiene la revista Pronto en la mano. No, pero yo la paso muy bien, obtengo lo mejor de la Tierra, tengo visitas, tengo esta revista que me encanta. Nos ves como gente rara, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, igual me caen muy simpáticos. Por ejemplo, esta señora que se llama Moria Kazan. Moria Kazan, sí. Sí, ¿sí? ¿Ustedes la conocen? Sí, es una señora que fue hace muchos años vedette. Ah. Y ahora es una cosa que se llama Moria. Ay, yo pensé que... Es la vedette. Yo pensé que era... ¿Cómo se llama cuando la gente está en el safari? ¿Cómo se llama? Un león, no sé. No sé, ¿cómo se llaman los que están en el safari? Los cazadores. Ah, los cazadores de cocodrilos. No, Moria cazadora de cocodrilos. Yo pensé, porque tiene puesto como un sombrero de safari y es una nota que está con un perro y que dice, mi perro está alzado y anda con el lápiz de labios afuera todo el día. ¡Oh, Dios! No entiendo a qué se refiere, porque el perro... Lo del lápiz de labios. ¿Cómo es el perro? ¿Podés contarnos que estamos ante un dálmata? Es un perro, mira, dice que es chihuahua, dice Cristóbal. El chihuahua de Moria está en celo. Ah, no entiendo bien de lo que está hablando, no entiendo lo del celo. Ay, es que el lenguaje humano es muy complejo. Yo creí que era un sentimiento, no entiendo lo del lápiz de labios, no entiendo si se maquilla, no parece que se maquillara. ¿Y vos te maquillás en la Luna? Yo no me maquillo, a veces para jugar, pero no tengo necesidad de nadie. Pero claro, ¿sabés lo que es un lápiz de labio? Sí, para pintarse los labios. Ay, mi amor, yo te quisiera explicar, pero es tan difícil. Tincho, ¿tenés alguna idea? No sabés ni ahí lo que es estar en celo tampoco. No sé qué es estar en celo. ¿Por qué decimos cosas en lugar de otras, no? Los eufemismos son tremendos, o sea, estar en celo. ¿Qué es estar en celo? El lápiz de labio, ¿qué es el lápiz de labio? No sé, pero es un perrito muy chiquito que debe medir 25 centímetros, es muy chiquito. Bueno, ¿y ves la foto del perrito ahora? Sí. Mirá las dos patas traseras. Sí. ¿Se le ve algo entre esas dos patas traseras? Sí, un par de bolas. Ah, un par de bolas. No, es ese lenguaje de Luna, straight on, directo. ¿Y no ves una cosita ahí, entre las bolitas? ¿No hay algo que se parezca un lápiz de labio entre las bolas? ¡Ay! No, un poco más arriba. Sí, directo, perdón. Un poco más arriba, ¿hay algo que se parece a un lápiz de labio? Sí. ¿Y viste que el lápiz de labio es retráctil? ¿Es retráctil? Viste que vos lo cerrás y lo abrís. Ay, qué forma de hablar muy extraña que tenés vos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Emilio. Hola. Ay, Emilio. Hola. Mira, ese lápiz de labio es retráctil. Si yo te digo una cosa, a vos te va a sorprender. Pero vos sabés que a los humanos nos gusta, a los humanos que somos hombres y heterosexuales, para ser correctos, nos gusta a los que no les gustan las mujeres también, cerrar y poner. Cerrar y poner. Cerrar el lápiz del labio y abrirlo. Se está haciendo la comunicación. Ay, no, justo que le había explicado, no. Hola, Marta. Hola, ¿escuchás, Marta? La perdimos justo cuando le iba a explicar lo que significa. Estábamos con lo del lápiz del labio ahí, bueno. Qué gran imagen. Sí, la verdad que venimos. Qué gran imagen, Moria con su perrito encima, preocupada. No, lo impresionante, digo, más allá de todo esto, es que nosotros nos acostumbramos a ver la realidad y las cosas se empiezan a perder su costado ridículo, ¿no? Digo, pero que una es admirable que una revista que vende más de 400.000 ejemplares al mes tenga como nota central un título de una señora con su perrito diciendo, una foto con el perrito diciendo, no, mi perro anda todo el día alzado con el lápiz de labio afuera. Me encanta que Moria no lo vamos a defender ni nada por el estilo, pero realmente tan buena la metáfora. Realmente es tan buena. Yo la escuché. Hay que sacarse el sombrero cuando dice las cosas que están bien. Moria es una grosa y pronto es una gran revista. Es una revista que recomiendo en serio. El que quiera perder el tiempo el fin de semana y tenga un exquisito material vegetal, dígase brócoli, delante suyo, es una excelente revista para perder el tiempo, reírse un rato al que le guste. Es una revista barata que creo que es infinitamente superior al Paparazzi, a un montón que le convierte en una revista realmente graciosa. Una gran recomendación de esta persona que nos llamó de la Luna, Marta, que nos llamará. Volverá. Ahora nos vamos una pausita y por ahí la convencemos, pero por ahí no. Igual siempre te deja en el mejor momento. Son tremendas las chicas lunares. Siempre te dejan en el mejor momento. Estamos escuchando a Bobby Bear. Subamos un poquito el volumen. Bobby era el muchacho que sacaba a James de la cárcel cuando James tenía problemas. La línea de saxo es muy interesante. Escúchenla. Everywhere I go, I see brothers getting in the natural bed. And I feel so proud to see this pride, something that we never had. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Thank you. mouthful. Estás escuchando Bonefish. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Afloja con la camisa, sácate las zapatillas y apaga las luces. Ya estás escuchando El Brócoli, un programa para flotar en tu nube de humo. Con esto, bueno, tenemos un par de mensajes. Qué temita la anterior, esa trompeta, ¿quién no tiene ese ruido? Todo el mundo choreó de ahí, es increíble. Yo lo escuché, veces lo escuchamos ese tema? Cientos de veces. Yo lo escuché por primera vez a Maceo hace un par de años. Debo reconocer que no soy un gourmet, me gusta la música, pero no tengo esa avidez que tiene Rutschansky, y puedo asegurar que fue un tipo que copó mi cerebro parte a parte. Bien, permiso. De los mensajes. Basalo va a abrir una cerveza de una manera bastante peligrosa, que a mí me da miedo, me estoy tapando los ojos. ¿Escucharon la tapita? Voy a terminar en algún instituto y no en Navidad, lo cual habla muy mal de mí. Bien. La venimos controlando. ¿Vale? La venimos controlando. Llegaron dos mensajes. Dos mensajes. ¿Querés leer el primero? Vamos por el primero. Clarita dice, che muchachos, Moria no es una grosa, es un monstruo que está a favor de la pena de muerte y de la dictadura. Besos. Perdón, Clarita, nos besos, vamos Clara. A la mierda, el brócoli, la cerveza y todas estas cuestiones hacen irnos a la mierda. Es cierto, Moria es un personaje difícil, es un personaje que definitivamente bancó procesos muy chotos. Apoyó a políticos muy jodidos, bueno, se candidateó, queremos decir, cuando es muy grosa, queremos decir que dentro del ambiente que se mueve, a mí personalmente es de los personajes que más me hacen reír. Sí, es un personaje definitivamente... inevitable, si uno quiere decirlo, ¿no? O sea, uno habla de la televisión argentina. Cuando digo es una grosa, me parece la menos berreta de todas las vedettes. A eso es a lo que voy. Sí, construyó una marca, igual que Susana, ¿no? Fueron las dos que despegaron y tiene giros muy rápidos, es una mina. No sé, me parece una. Dentro del ambiente que se mueve, me parece una mina que se la banca. Ahora, desde lo ideológico, evidentemente tiene razón, Clarita, estamos ante no menos que un monstruo. Un monstruo. Leímos monstruo. Los teléfonos ya, perdón, que me recién llego y ya estoy con. Esto es muy fuerte. ¿Tenemos un segundo mensaje? Esto es muy fuerte, Rutschansky. A ver el segundo mensaje. Esto es muy fuerte. A ver. Pero tengo que decirlo. ¿Quién lo tiene que decir? El Peque de Varela. A ver, Peque. Marta me dejó con el labial afuera. ¡Ay, qué ingenio! Vos sabés que yo no lo iba a decir porque dije, no sé. Así es, Marta. Vamos a tener problemas, muchachos. Veremos qué pasa. Ojalá no vuelva a llamar. No sé cómo. Cómo afectará esto a la salud de Peque Varela. Ojalá no vuelva a llamar en el próximo brócoli. De esas cosas se sobrevive siempre, Gonzalo, no hay. Damos los teléfonos, muchachos, damos los teléfonos. Está todo apagado, así que tenemos que iluminar para darle al reloj. A ver, ahí estamos. 4951-3139. De nuevo 4951-3139 con el 011 adelante. y 4954-3607, también con el 011 adelante. 4954-3607, ¿el celular? Mensajes de texto al que quiera mandarnos, el 1557, de nuevo 1557. 5765-2768, el celular donde por ahora estos números están mensajes. En el Facebook, si tienen una compu cerca o van facebook.com/elbrócoli y tienen los números de la radio para llamarnos. Gracias por los mensajes. Estaba afuera, les puedo decir una infidencia, hoy en televisión me zarpé. ¿Por qué? Me zarpé porque hablé de un senador, no voy a decir el nombre porque hasta ya lo dije en televisión, pero en fin, hablé de un senador salteño, entonces con... Hablando de Olmedo, ¿se acuerdan de Olmedo, el muchacho de la camperita amarilla? De la campera amarilla. El diputado que dijo, tengo el orto cerrado y la mente abierta cuando se discutía el matrimonio igualitario. Bueno, el tipo se candidateó a gobernador de Salta, estuvo, de hecho, conté que estuvo en Mar del Plata, hizo un acto en contra de la gente que quiere el aborto. No que quieren, nadie quiere abortar en esta vida, o sea, me imagino, ¿no? La gente que quiere que quien se practique un aborto el acceso no vaya, seguro, no sea un criminal por eso. Hizo una campaña en contra llevando 5 embarazadas a Mar del Plata y las exponía ahí en la Rambla, el sol. Acá tenés 5 minas embarazadas. Sí. Panza. Y dije que bueno... ¿Y le ponía una cucharita de serenito en la mano? No, por Dios. Dije bueno, era esperable que lo hiciera. Dije solamente, bueno. Y mi jefe estuvo muy bien, dije solamente, no, bueno, que... Hay que recordar que Salta es la provincia donde más se mueve el tráfico de cocaína en Argentina. Por ahí pasan los precursores, por ahí pasa la cocaína. Por ahí pasan las afirmaciones. Y me referí, dije, y si no, miren, cierto senador. Y la verdad es que después dije, claro. Me puso un mensaje mi jefe, hay 678 que te están buscando. Sí. No, yo no quería decir nada, pero ese no senador, pero bueno, tipo, no, diputado, ¿no? No, es senador, listo, no hablemos más, muchachos. No, diputado. Dejémoslo ahí, enterrémoslo. No, es diputado Olmedo. Hablé. Olmedo sí, yo hablé de un senador. Ah, igual, bien. Que fue gobernador de la provincia y ya me estoy recontra enterrando de nuevo, basta. Que tiene sus vínculos con el narcotráfico y no voy a decir más, como somos pocos, tampoco me van a cebarlo por decirlo acá. Bueno. Oh, sí. Tenemos un caso. También en el interior del país. Tremendo caso. Armada ya empezó con el caso. Yo estaba afuera justo acá viendo. No, no, 7 o 8. No mencionaron nada. Usted sabe cómo empezó todo esto. Es un caso que la gente puede. La gente conoce. Lo debe conocer. La gente debe tener la imagen en la cabeza. La imagen es atroz. El que desee igualmente verla, porque no deja de ser un material que debe estar a la vista de todos. Puede googlear, basta con poner tres palabras clave que según me comentaba un periodista allá suelen ir de la mano, que son Mendoza, cárcel, torturas, y se van a encontrar con un video muy duro de un pibe que, bueno, vos conoces un poco más la historia. Uno, el que quiera ver el video lo William, puede ver, 19, lo puede ver ahora. William, 19 años, en cuero, la acción es... Les dejo el lugar y les dejo el relato de Armada, que es el que sabe, porque es el literato de estos tres. Me tocó chantas que se sientan acá delante del micrófono. Es una cárcel, el tipo lo están golpeando 3-4 guardias cárceles, el tipo está en cuero. Hasta ahí llegamos. Y lo están filmando como filmaron, tienen como 1000 horas de celular filmadas, es tremendo. Hacían sus propios videojuegos. Lo que ocurrió ahí es que ese celular se extravió, ¿sí? Versiones puede haber muchas todavía, no sé si se descubrió, si se llegó a saber de dónde viene el celular. La cuestión que ese celular lo extravía uno de los penitenciarios que estaba disfrutando, ¿no?, la tortura que le estaban aplicando a este pibe William. Y bueno, llega a las manos de una ONG de Mendoza, que es una ONG que labura por los derechos humanos, que es XUMEC, si no me equivoco, donde el abogado y titular subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza, el doctor Diego Lavado, presenta esos videos y hace formalmente la denuncia al gobierno provincial. ¿Sí? Por suerte, el día de hoy, Diego Lavado lo llamó por teléfono y me atendió. Cortito, porque no queremos dar mucho de lo que se viene en THC, pero esto es importante. Lo tremendo fue el relato y los detalles que nos dio Diego Lavado con respecto a el motivo por el cual estaban golpeando a William salvajemente. El video dura minutos, pero la golpiza duró una hora y media. ¿Sí? Una hora y media. Una hora y media y es imposible, o no digo que es imposible, es muy difícil pasar el minuto uno de ese video. Sí, sí, cuesta es pasar... Lo vi en directo como gente que lo estaba mirando y dijo, la vida de ese pibe pasó, seguramente nosotros accedemos por imágenes, a un pedacito de lo que debe haber sido la peor hora y media de su vida, ¿sí? Le dieron feo. ¿Cómo llega a producirse esta situación? ¿Sí? Después hablaremos de los motivos. Las razones por las que entró. Por las que entró, pero digamos, ¿por qué se produce la situación de la tortura? La cuestión es que a William lo va a visitar su mamá. Sí, William tiene un hermano que falleció, es el hijo ahora que obviamente mayor atención debe estar recibiendo de parte de su madre. La madre lo va a visitar y al irse deja sus anteojos, sus lentes para ver. Una señora que debe tener sus 60 y largos ya seguramente necesita usar lentes. Los deja sobre la mesa de visita. William lo que hace naturalmente, dice, la madre ya se había ido, no puede salir a buscarla, ¿sí? Ni obviamente a pedir que vuelva a ingresar. El pibe se guarda los lentes, ¿sí? Y se los lleva a su celda. Cuestión que hay una requisa para los que no saben, es básicamente cuando el servicio penitenciario revuelve, ¿sí? Sabiendo exactamente las cosas donde tienen que, digamos, las cosas teóricamente que no deben estar en la cárcel, ellos ya saben bien dónde están, pero bueno, hacen esta pantomima de darle vuelta los colchones a los internos. En una de esas requisas encuentran los anteojos de la madre de William. Cuando encuentran los anteojos de la madre de William, además de darle un par de sopapos, enfrente de él le dicen, son de tu vieja. El agente penitenciario, Bridas, si se sabe el nombre de este señor, Bridas, tira los anteojos al suelo, los pisa, los destruye de frente a él. Y el pibe, obviamente, no le quedaba otra, se queda en el molde, se imaginan. La cuestión es que William lo que decide es reclamar ante la autoridad del penal por, no tanto la golpiza, a la cual ya estaba acostumbrado porque ya lo venían golpeando, sino, bueno, porque quería recuperar los lentes de su madre. William es de una familia extremadamente humilde. Bueno, ¿qué recibió a cambio? A cambio recibió una visita de los penitenciarios que lo llevaron al médico legista. El médico legista es el que dice una persona está bien o una persona está mal, ¿sí? ¿Lo golpearon de llevarlo al médico legista? Lo habían soplapeado en la requisa. Ah, pero no era mucho todavía. Lo llevan al médico. Cuando llevan al médico, obviamente, paréntesis, que hace Diego Lavado, existen casos comprobados de médicos legistas en Mendoza que han puesto el visto bueno a personas que tienen un tiro. ¿Okay? Un tiro en un hombro. El médico legista es, sí, el médico que está en toda cárcel o en toda comisaría, que es el tipo, Dios, que cuando vos estás, y eso, vos cuando estás, muchas veces, si es que alguna vez caíste detenido, cuando estás 8 o 10 horas dentro, yo lo supe en carne propia, vos no estás, ese tiempo no es necesariamente que vos tengas que cumplir algo, sino tenés que esperar, en el caso de Capital Federal, a que el único médico legista que tiene toda Capital Federal, para las más de 30 y pico de comisarías que debe haber, dé una ronda por todas. Entonces, como el tipo le demora más o menos 8 o 10 horas dar una ronda por todas, es más o menos lo que en promedio tardás en estar detenido. El médico legista, tiempo que vos estás detenido, no es por otra razón, salvo que te inicia una causa, etcétera, pero por lo general, por averiguación de antecedentes, por ejemplo, si te tienen adentro un rato, o aún así te inicia una causa, porque te tienen que liberar al toque, es porque estás esperando a un tipo que se llama el médico legista, que viene, te examina de arriba abajo, ve que no te hayan golpeado, o sí. Exacto, garantiza, teóricamente es una garantía, ¿no?, que uno tiene de que no maltratan. Bueno, el médico legista, imagínense, si hay casos, repito, probados en la provincia de Mendoza, de médicos legistas que han hecho la vista gorda frente a personas que tenían disparos de bala, ¿sí? Imagínense que frente a un par de sopapos, el legista dijo, nada, está todo bien, que vuelvo a la celda. La cuestión que William no volvió a la celda. Lo ataron y pasó lo que les comentamos y lo que pueden ver. Lo golpearon durante una hora y media. Primero, cuando se ven los videos, lo golpean estando desatado. Pero como ven que él logra cubrirse, cuando le pegan en las costillas, deciden esposarlo para pegarle sin que él pueda siquiera defenderse. Esposarlo con las manos golpes para atrás. Claro, y así le pueden pegar en las costillas. Y con las manos levantadas. Estaba colgado como si fuera con las manos para atrás. Sí, sí, es realmente, la imagen es tremenda. Bueno, esa fue la hora y media de William. Ahora, los penitenciarios saben más o menos la causa o en qué situación procesal o judicial están los detenidos. Y sabían que William estaba por recibir el beneficio de una libertad condicional. Para recibir una libertad condicional, uno tiene que no tener sanciones, ¿sí? Bueno, ¿qué hacen después de golpearlo? Por un lado, tenían que ocultar lo que habían hecho. no podían permitir una visita de la familia y que encontraran a William golpeado como estaba. 11 costillas le rompieron, entre otras cosas. Lo tiraron adentro de esa celda de aislamiento por 15 días. El efecto fue doble. Por un lado, se cubrieron de la golpiza que le habían dado, y por otro lado, eso generó que le negaran la libertad condicional. Dios. Ese nivel de perversión, ¿sí? Claro, ellos con la primera visita médica lo que hacen es, la médica legista pasa a las 2 de la mañana, firma, dice, el pibe está bien. A las 3 de la mañana vuelven los flacos y dicen, ahora sí, vamos a jugar de nuevo. Vamos a jugar de mano. Y lo fajan de nuevo. Lo que nos, este caso es conocido, ha sido tapa de página 2 de donde trabajo, una nota muy bien escrita por Horacio Sechi, un gran periodista, lo voy a decir, hay que decirlo, que se sepa. Ahora, es muy interesante. ¿Por qué estaba preso este pibe de 19 años? Perdón, hasta el principio me parece un dato anecdótico de color, pero no por eso poco interesante. Porque viene a colación de lo que hablábamos hace un rato de las cifras estas de los posibles muertos por gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. Vos me decías, pero tantos que no se saben, casos como lo de este pibe no se hubieran ni sabido ni enterado nadie. Exactamente. Porque no hubiera prosperado. Se le cayó el celular del bolsillo a un penitenciario y por eso nos enteramos. Increíble que por eso nos hayamos enterado. Es un detalle señalado. ¿Cuántas de estas golpizas se deben estar dando que no lo vemos porque a los tipos no se le pierde, por ejemplo, el celular? Nada, me pareció un hecho que. Sí, bueno, el lavado, el abogado resaltaba precisamente esta situación. Digo, hablaba de el nivel de impunidad con el que se maneja el servicio penitenciario de esa provincia. Voy a decir un ratito antes, que está en un estudio, antes de que vayamos al fondo de la cuestión, que es ¿por qué este pibe está preso? ¿El fondo o la cumbre de la cuestión? El fondo o la cumbre. Este pibe está en una cárcel provincial, pero esa cárcel provincial es alquilada, o sea, el delito que por el que está es un delito federal, y esta, ya se van imaginando, esta cárcel, como en Mendoza no hay cárceles federales, la cárcel provincial le alquila al Estado Nacional la cárcel. Yo te alquilo un cuarto para meter un preso. ¿Cuánto sale? Cállense de la risa. Porque yo creo que es más o menos, no quiero decir lo que no está mal. Bueno. No. Está escúcheme ahí. Sí. Que lo mismo que gano yo. $1,000+ $1,050, o sea, nosotros pagamos los impuestos para que estos pibes vayan y torturen a un chabón de 19 años y encima todo esto sale $1,000+ al mes. Sí, es una de las cosas, digo, todo, una estructura institucional, represiva, judicial y todo lo que eso implica para hacer esto. Que lo diga Basalo. ¿Por William, qué está preso William ese pibe? Hacía un año. No, y no te interesa hace cuánto que estaba preso. Sí, o sea, bueno, más o menos para calcular un promedio. Más suspenso. Más o menos de cuánto bife le dieron al pibe en el tiempo que estuvo tras las rejas. Un año y medio hacía que William, de 19 años, estaba en la cárcel esa donde lo fajaron en Mendoza. Un año y medio. Un pibe que, casi diría, rozando la mayoría de edad, la mayoría para lo. Para algunas leyes, que son los 18 años, el pibe ya estaba adentro. Eso estaría bueno. ¿Qué onda? ¿El pibe no es menor de edad? ¿Cómo fue para preso en una cárcel? Y si tiene 19, sí. Lo hablamos la vez pasada con Gaby. Es un tema que podríamos preguntarle, ¿no? Sí. En un momento. Y digamos por qué está preso, porque ya estamos a 20 minutos de este final y yo quiero pasarles mucha música porque, en serio, traje las cositas. Decilo, Gaza. William estaba preso no por robar algo, no por matar. Mirá cómo está estirando, ¿eh? Parece. No por fajarse en la calle. Perdón, ya parece Gran Hermano. Gran Hermano. William estaba preso por cultivar marihuana, como dirían los amigos de Resistencia Suburbana. Un año y medio es lo que estuvo preso hasta negociar la condicional. 3 años fue lo que pudo canjear su abogado. Hoy Luis Sosler, asesor de la revista, puso el grito en el cielo cuando se enteró de eso. Habrá que ver cuál es la coyuntura ya en Mendoza para poder negociar o no. 3 años, que es la mitad de la pena máxima de lo que negoció el abogado. El año y medio se produjeron el mes pasado estos hechos. Pero el pibe fue preso por cultivar marihuana. Y no, o sea, lo acusaron de venta y de muchísimas cosas más. Mañana tuvieron esto, que bajarla. Eso, mañana esto va a empezar va a salir en algunos medios. En los medios, en los diarios. Se lo estamos adelantando hoy. Un adelanto del brócoli. Del brócoli barra THC. Queremos contar que el caso ustedes lo conocen. El caso estuvo saliendo en la prensa. Y en Clarín incluso se habló que el pibe estaba preso por una causa de drogas. ¿Se dan cuenta que nadie llamó a la bola y dijo, ¿qué causa de drogas? Porque causa de drogas ya está. Es como robo a mano armada. No, causa de drogas ya no es más robo a mano armada. No era un narco. ¿Entiendes? No es secuestros extorsivos, no. Causa de drogas, cuando nosotros vemos que aparece causa de drogas, enseguida decimos, ah, a ver, ¿para qué? 7 plantas tiene ese pibe. No vamos a contar mucho más y le vamos a decir por qué, porque somos un poco colgados. No, garcas, somos un poco garcas. Vamos a hacer algo muy especial para la THC. Nosotros queremos que detrás de este caso hay, y lo estuve diciendo toda la mañana en la redacción, un leading case. Un caso testigo. Un caso testigo. Este es un caso testigo. Yo creía, y se los conté en el primero o el segundo programa, que el caso testigo era este padre que no podía cultivar frente a sus hijos, que la justicia lo procesa, o sea, estando en su casa, teniendo una planta, lo procesan, no por la tenencia personal, porque eso no, o sea, estaba dentro de su casa, sino por cultivar adelante de sus hijos. Yo le dije, ahí podría haber un leading case. Creo que este es más leading case todavía. Nos queda un ratito, dice algo basado y tranquilos pasado a los música. Oyentes, hoy William está bien, dentro de lo que se pueda considerar bien, está en la casa. Hoy hablé con la madre de William, Susana, una mujer increíble. Nada, estaba bastante mal, más mal ella que el pibe. Dentro de todo igual le ponía onda. Pero nada, el pibe está bien, recuperándose en la casa, ya está libre. Y nada, el lunes arranca el juicio que va a encarar William por apremios y torturas de las cuales pruebas le sobran. Veremos qué hace la justicia. Antes de irnos tenemos un mensaje desde Misiones. Dice, qué locura tiene Misiones, aguante la vecindad. Muy bien, gracias. Saludo para Misiones, gracias muchachos. Gracias. Bueno, a ver, vamos a consultar al operador. Dígame qué tenemos, que se escuche la voz acá. En el estudio, ¿qué tenemos por delante? Ayúdanos un poco, ya estamos navegando en una nube de humo. Me hundí, tengo mucha bronca con este caso. La verdad que creo que vamos a tener que poner el cuero en este caso. ¿Qué tenemos por delante? Who knows? Ese es un golpe de saxo, no está mal. ¿Qué más? We are on the move, we are on the move. Es un más nuevito, demasiado, no me gusta mucho. ¿Qué más? Parte 1. Party 1, y yo tendría que haber traído la versión original. Ya voy a traer a Lynn Collins, que es una cantante que la rompe. ¿Qué más? Some Beat, parte 1. Eso no está mal. ¿Qué más? Pass the Peace. Pass the Peace. To say. Esa empieza con... la anterior de Pass the Peace, ¿cuál era? Some Beat, parte 1. Dale mecha. Dale mecha. Es seca. Pero es como estar en la playa. Subí el volumen. ¿Estamos en la playa o no estamos en la playa? Está bien, no hay problema, gente. Pero tampoco se acaba acá. No se acaba acá, o sí. Hay que esperarlo todavía, ¿eh? Same Beat. Tiene algo de maceo. Creo que el que canta... No voy a mentir. Es Bobby Bird el que canta. Yo le nombré. Que lo disfrute. Ya venimos, ¿eh? Save me! Bonefish. Radio Goga. 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Hace algunos veranos empecé a tener la idea de que yo había sido caballo. Al llegar la noche, ese pensamiento venía a mí como un galpón de mi casa. Apenas yo acostaba mi cuerpo de hombre, ya empezaba a andar mi recuerdo de caballo. En una de las noches yo andaba por un camino de tierra y pisaba las manchas que hacían las sombras de los árboles. De un lado me seguía la luna. En el lado opuesto se arrastraba mi sombra. Ella, al tiempo que subía y bajaba los terrones, iba tapando las huellas. En dirección contraria venían llegando con gran esfuerzo los árboles, mi sombra se estrechaba con la de ellos. Yo iba arropado en mi carne cansada y me dolían las articulaciones próximas a los cascos. A veces olvidaba la combinación de mis manos con mis patas traseras, daba un traspié y estaba a punto de caerme. De pronto sentía olor a agua, pero era un agua pútrida que había en una laguna cercana. Mis ojos eran también como lagunas y en sus superficies lacrimosas e inclinadas se reflejaban simultáneamente cosas grandes y chicas, próximas y lejanas. Mi única ocupación era distinguir las sombras malas y las amenazas de los animales y los hombres. En las primeras horas de la noche, y a pesar del hambre, yo no me detenía nunca. Había encontrado en el caballo algo muy parecido a lo que había dejado hacía poco en el hombre. Una gran pereza. En ella podían trabajar a gusto los recuerdos. En este instante, siendo caballo, pienso en lo que me pasó hace poco tiempo, cuando todavía era hombre. Una noche, que no podía dormir porque sentía hambre, recordé que en el ropero tenía un paquete de pastillas de menta. Me las comí, pero al masticarlas hacían un ruido parecido al maíz. Ahora, de pronto, la realidad me trae a mi actual sentido de caballo. Mis pasos tienen un eco profundo. Estoy haciendo sonar una gran puente de madera. Por caminos muy distintos he tenido siempre los mismos recuerdos. De día y de noche ellos corren por mi memoria, como los ríos de un país. Algunas veces yo los contemplo y otras veces ellos se desbordan. Uno lo escucha con los ojos apagados, le digo la verdad, no cerrados, apagados. Y cuando dice eso de es el caballo, dice la pereza, ¿no? Y me siento cómodo recordando, ¿qué es lo que dice sobre los recuerdos? Esa parte me parece tan hermosa. Dice lo siguiente: había encontrado en el caballo algo muy parecido a lo que había dejado hacía poco en el hombre. Una gran pereza. En ella podían trabajar a gusto los recuerdos. En ella podían trabajar a gusto los recuerdos. ¿Qué? ¿Cómo escribía este delicioso pibe? Felisberto. Felisberto Hernández. Un tipo, quería decir esto y le dije a Armada que lo iba a decir, al que Cortázar decía haber descubierto, y se le ponía por arriba y ha hecho prólogos, y es un cuentista que a Cortázar lo deja chico. Ah, perdón, lo descoce. Al que le gusta Maupassant, tiene que leer a Felisberto. O sea, si querés encontrar esa locura... Esa locura real, ¿no? Porque tiene Felisberto tenía una particularidad y era la siguiente. Felisberto, su formación, el chabón era... Felisberto. El chabón era pianista, ¿sí? Y laburaba, iba de pueblo en pueblo y tocaba el piano. Pero uno de sus principales trabajos durante mucho tiempo fue en el cine, cuando el cine era mudo. Y el chabón era pianista de cine mudo. Por eso, muchos de sus relatos son relatos cargados de imágenes. ¿Vieron esa parte en la que el caballo va corriendo y va su sombra de un lado y los árboles del otro y la luna? Bueno, todas esas imágenes las agarró el tipo tocando el piano mientras miraba películas, ¿sí? Un tipo que nació a principios del siglo XX, en 1904, y escribió lo mejor de su obra alrededor de los años 40, ¿sí? Este cuento... Es muy gracioso el título, porque además Felisberto es eso, es un escritor muy lúdico, muy divertido. Se llama La mujer parecida a mí. ¿Sí? ¿Está en el rodaballo de otros cuentos, de Calicanto? Está en un hermoso libro, no sé si sigue existiendo esa edición, porque es ya bastante vieja, del 90 y pico, ya la compré hace muchos años. Pero es una edición que reúne muchos cuentos, que se llama Nadie encendía las lámparas, que es un cuento extraordinario a su vez. Nadie encendía las lámparas. Yo leí un cuento de él que me acuerdo y me gustó mucho el libro, lo presté a alguien que no me lo va a devolver. El libro nunca vuelve. No presten libros. ¿Y sabes presten lo que, todo, pero no libros. ¿Cómo se llama ese que cuenta historias de terror para Isaac? Te contaba antes. La Iseca. La Iseca, ¿saben lo que hace? Le forra todos los libros de blanco para que la gente cuando vaya a la casa no sepa lo que él tiene. ¡Qué genio el chabón! Porque realmente ese libro no lo voy a conseguir. Ahora tengo el laburo para ir a buscar el libro después que querés para leer. Claro, no, aparte que los libros, muchas veces le prestás libros a gente que después... Lo que pasa es que yo creo que un tipo que tiene la minuciosidad de poner y la obsesión de ponerle a todos sus libros lomos blancos para que nadie lo vea, debe saber exactamente dónde está cada uno. ¿Qué? El tamaño de cada uno, en la posición pero de la un que tipo está... que hace una cosa así tiene que saber sí, sabe lo que tiene, sabe lo que digo, tiene. Digo, para el que no lo conoce, la Iseca, ¿sí? Roberto la Iseca, una bestia peluda de la literatura. El tipo contaba en una época, en un ciclo que había, el tipo se fuma 14 cigarrillos por minuto y en un clima absolutamente denso, con una lamparita onda interrogatorio, contaba unas historias de terror que te hacían golpear las rodillas una contra otra. Era increíble el flaco. Y tiene una gran novela que Es casi un ladrillo soviético, es una novela así cuadrada. O 600 bueno, páginas, tiene 500, 600 páginas. 600 páginas, que se llama Los Oria, que es su gran obra. Pero bueno. Pero no es muy. Se publicó hace poco. Los Oria se publicó mucho tiempo después de que él la escribió. Se publicó en los 90, la publicó una editorial chiquita que se llamaba Simur, que era medio como amarillitas las tapas. Y después creo que se reeditó. Me acordaba, decía de Félix Bertolt, que leí dos cuentos de ahí. Uno es. La mujer y la vaca, que es la descripción de una mujer como si fuera una vaca. Es muy raro el cuento, realmente muy divertido. Raro. ¿De qué época es este loco Felisberto? Él nace a principios del siglo XX y sus mejores cuentos los escribe cuando él tenía ya 30 y pico de años, una cosa así, en los años 40. Y bueno, contemporáneo Oliverio Girondo. Es un poco posterior. Su producción es un poco posterior. Hay ediciones nuevas de los cuentos. El otro cuento que era increíble era un tipo que se dedicaba a vender medias, que viajaba en tren y se dedicaba a vender medias en distintos pueblos y cada vez que iba a un lugar se ponía a llorar. Y hacía toda una actuación y se ponía a llorar y vendía las medias. Sí, realmente. No, súper divertido. Piensen lo siguiente. Solo piensen esto para imaginarse lo que se van a encontrar si leen a Felisberto. Hernández. Sí, Feliberto Hernández, como José. ¿Pueden encontrar Hernández, este artículo en internet? Pueden encontrar varios cuentos de Feliberto Hernández en internet. Este se llama Hernández, La mujer parecida a mí. Recuerden que miren, ya acá está el chiste, la primera persona, el que habla es un caballo. Entonces está hablando de una mujer que en un momento dado se encuentra en cuenta que es igual a un caballo. Sí, pero digo, piensen que estamos hablando de un tipo que vio mucho cine, un cine totalmente distinto, que por otro lado no tuvo formación académica de ningún tipo, y su literatura está plagada de mucha ironía, pero escrita casi con la inocencia de un pibe. Nos queda todavía un temita que se llama Who Knows. Es un temita, me acuerdo de la sensación. ¿Viste? Cuando empezamos el programa yo dije que lindo sería tener un auto sin techo y la música a todo volumen, ir por la playa. Me acuerdo de ir con un amigo escuchándolo, un auto con techo, en el centro de Mar del Plata, pero me acuerdo esa sensación que te da uno de decir, cuando tenés buena música, como cuando tenés buen brócoli, decís, la fiesta soy yo. Yo tengo la buena música, yo tengo buen brócoli. Yo te aseguro que la fiesta la vas a pasar bien. Va el saxo muy adelante. No hablamos mucho de hoy de Maceo Parker, lo vamos a dejar para la próxima. Vamos a saludar a nuestros. Queda tiempo todavía, te noto medio apurado. Sí. Roche, estamos 3-4 minutos. Sí, pero es lo que va a durar la canción. Yo quería felicitar al gran chamán Roberto que hoy nos. Por Dios. Sí, tenemos que decirlo, bueno, hay que confesarlo. Uno por uno, a ver. Empezá vos a hacerlo. A mí Roberto directamente me hace planear. Roberto fue el brócoli de Roberto. El brócoli de Roberto. El brócoli de Roberto, evidentemente. O Roberto y su brócoli. A mí particularmente son todas flores que me hacen planear. ¿Viste? Que no es lo mismo que volar. ¿Qué es lo que fumamos? ¿Viste cuando es como volar hoy, pero todo el tiempo teniendo que sostenerte porque te vas a la mierda? ¿Qué es lo que fumamos hoy? Perdón, ¿con qué planeamos hoy? Hoy planeamos con una Cali Mist, una excelente cepa, más un híbrido bastante sativo, que tienen varios bancos de semillas, entre ellos Sensi Seeds. Una gran variedad. No se aboje, un sabor riquísimo, espeluznante, que se te queda vertiginoso. A mí me llevó agarro del cogote. No, por varios momentos. Que estás golpeado hasta que la masa te hizo un agujero en la. Yo quiero decir una sola cosa de este chamán, ¿no? El chamán Robert, que es yo cada vez que lo veo, vieron que los hombres nos medimos mucho por la virilidad, ¿no? Yo cada vez que lo veo, mi virilidad se reduce en un 40% y lo veo como un padre. Es realmente una situación muy rara, muy extraña. Además, tiene una cosa que yo envidio. Les tengo que confesar rápidamente, yo tengo una bicicleta con canastito. Ay, no sé si lo dije. Dios, sí, tengo una obsesión. Lo entonces lo repito todo el tiempo. Tengo una bicicleta con canastito, que quiero mucho, naranja, imagínense lo que sigue arriba de esa bicicleta. Y Robert llega en su bicicleta negra con motor. ¿Te gritan mucho? Con motor. Sí, Robert tiene una bicicleta negra, señores, señoras. Una bicicleta negra con motor. Las bicicletas con motor son las nuevas trabas. Yo ya les expliqué esto el otro día, se lo dije a ustedes, lo paso rápido. Para las bicicletas comunes son motos, para las motos son bicicletas. No pueden ir por la bicisenda, nadie quiere las bicicletas con motor. Y aparte no tienen legislación. Bueno, Robert tiene una de esas. Qué grande. ¿Sí? El artesano, realmente, el artista que nos convidó hoy está Cali Mist. Bueno, nos vamos despidiendo ya haciendo... Yo tengo el reloj adelantado, 2 minutos, pero ya dice 1 y 2, no queremos hacer a la gente trabajar de más. Saludos a los operadores del Bolsón, saludos a todos los oyentes. Que saludos. Son un poco más que ayer, sí. Y un poco menos que mañana, esperemos. Muy bien, qué sabio, Gonzalo. Bueno, les adelanté, who knows, que la disfruten, suban el volumen porque está linda. Vamos a ver si podemos colar una canción detrás de esta, ojalá que sí. Mientras charlábamos y qué sé yo, con el por ahí colamos otra más. Pero con escuchar esto ya va a estar bien. Nos vamos. Muchas gracias por todo.